Ernesto Montesino Darda, estamos acá con José, te saludamos, Walter te saluda acá, buen día. Hola, buen día, Walter, José, quienes están escuchando, buen día. Acá estamos, en Bariloche todavía, voy a dar la vuelta para Viedma. Bueno, ayer un poco lo anticipaste en la charla que teníamos de previa, antes de la audiencia, que iba a pasar, creo que lo que pasó, ¿no? La propuesta que llegó, que llevaron, fue la del Camino por el Manso. Sí, la verdad que en medio que la veíamos venir, cómo iba a ser la audiencia, y no fue mucho más distinto a lo que esperábamos. Viste que te dije que lo que se iba a hacer era evaluar si alguna de las partes había cambiado de opinión o algo, cosa que no pasó, y por otro lado, si había algún tipo de propuesta para ver si llegábamos a algún acuerdo. Nosotros hicimos una propuesta que la rechazaron prácticamente automáticamente tanto la Fiscalía de Estado como los representantes de CienLike. Y bueno, después ellos introducieron la propuesta del Camino del Manso, tal como lo fueron anunciando dos días antes de la audiencia con bombos y platillos, digamos. Así que sí, fue bastante linda, yo al menos como experiencia profesional fue una audiencia interesantísima porque fue bastante temperamental en algunos momentos. Cayeron abogados por todos lados, tanto de Fiscalía de Estado. Solamente tenía 4 abogados, después, bueno, CienLike tenía también un equipo de abogados y nosotros éramos 4 también, así que fue como una batalla, digamos, dentro del marco de una conciliación y con argumentos jurídicos en el medio, pero terminó siendo una discusión bastante acalorada, ¿viste? ¿Cuál era la propuesta de ustedes, Ernesto? Dijimos, bueno, teniendo en cuenta que está bastante trabada la cuestión, dijimos, si lo que tanto les molesta es que, bueno, en su momento Lewis construyó su mansión arriba del camino, dice, si tanto les molesta que pasemos por al lado de la mansión, permítannos ingresar por Tacuillí, desde la ruta 40, en auto o a pie, en 40 minutos, y a lo último podemos hacer un pequeño desvío para llegar a la playa sin pasarle por al lado de la mansión a Lewis. No. Tampoco. Vuelta la cara automáticamente. Como que no era una posibilidad, que ellos insisten en que el camino de Tacuillí es un camino privado, construido por vecinos, y bueno, ahí es cuando salta que desconocen o omiten hacer referencia a las sentencias que ya están firmes. Por eso en un momento la jueza intervenía y decía, por favor, vayamos para adelante, porque si no tiene sentido esta audiencia, sino desconocemos sentencias que ya están firmes, es como, ¿a qué vinimos, viste? Porque estamos dentro de un marco judicial, hay cosas que ya están resueltas, esa es la característica que le da la firmeza a una sentencia, ya no se discute más. Y sin embargo ayer llegaban al punto de discutir la sentencia de 2009, que es la más importante, además de la de 2013, que es la que generó la reunión de ayer. Uh-huh. Lewis construyó su mansión sobre el final de ese camino que debería ser el camino de todos, ¿es así? Digamos, le sí, sacó. Está probadísimo. En el expediente, en un momento, con el juzgado de paz del Manso, se hizo un recorrido, digamos, por lo que había sido el camino de los viejos pobladores, se le decía en ese momento. Y sí, efectivamente pasa, o sea, literalmente construyó su camino, su mansión, arriba del camino, no al costado ni cerquita, arriba. Pero bueno, viste, cuando él le fueron a discutir la propiedad de la tierra y ganó ese juicio, en realidad no lo ganó, dejó que el tiempo lo haga prescribir, nunca se terminó diciendo si es cierto o es falso que lo compró de forma fraudulenta y ahí ya está instaladísimo. Entonces nosotros pedimos el libre acceso al lago, ¿no? Tampoco, viste, queremos ir y derrumbarle la mansión porque eso será motivo de otro proceso, eventualmente corresponderá a otro expediente, pero ahora estábamos solo por el libre acceso al lago. Pero sí, eso que te cuento está en el expediente y está probadísimo. Ahora queda, ayer, a ver si nos había quedado esta duda con Josué acá charlando, vos nos había dicho que ahora la Cámara puede sentenciar, si quiere puede hacer una sentencia firme, inamovible, igual quizás probablemente haya algún recurso para presentar para ir más arriba, pero en el cual diera ya, bueno, un plazo concreto de ejecución de obra, ¿esto es así? ¿Vos de hacer referencia a la sentencia del 2009? No, con respecto a lo de ayer, ahora, ¿qué es lo que queda después de no haber logrado la conciliación? No. Claro, viste que existe una sentencia, que es la de 2013. Ajá. Que esa es la que nunca quedó firme porque la apelaron. Está. Y ahí entró en una maraña de idas y vueltas y nunca se terminó de resolver si la apelación estaba bien o estaba mal, digamos. Entonces, ayer nos reunimos para eso específicamente. Y sí, el juez había dicho, había determinado plazo, que en total no superan los 4 meses, para que la provincia, el gobierno de Río Negro, se haga cargo, digamos, de la apertura de los caminos y de mantenerlos en buen estado, señalizarlos y demás. Ahí le da, por ejemplo, 30 días para que abran el camino para que señalicen bien el camino de montaña, el sendero, le da 60 días para que, creo que, constituyan las servidumbres en el camino este de Tacuichí, y 90 días para que, bueno, son 3 plazos, y eso es lo que establece Cuellar. Pero Cuellar lo hace a eso porque ya antes, en el 2009, esta sentencia está firme, ya el STJ de Río Negro había dicho en 120 días la provincia tiene que buscarle la vuelta para resolver esta cuestión. Uh-huh. Y ahí hace referencia, dice, conforme los considerandos, que es el análisis, digamos, de los argumentos que usa el juez para fijar su sentencia, dice, conforme los considerandos, la provincia tiene que hacer esto y esto. Y de los considerandos surge justamente que es abrir los accesos existentes y preexistentes. Uh-huh. Eso también fue un argumento ayer, que claro, meter por la ventana un nuevo camino, como es el del Manso, ni siquiera cumple con la sentencia esta que ya está firme, porque no es ni existente ni preexistente, sino que va a ser un futuro camino, claro, y es que en algún momento pasa, cosa que al mismo tiempo nosotros lo vemos casi imposible. Una cuestión de una cortina de humo nada más, el sendero de montaña. Y vuelvo a lo de ayer, digo, que ya quedó claro que no hubo conciliación, digamos, no se pusieron de acuerdo. Ahora hay un tiene que haber un fallo. Sí, nosotros estamos esperándolo, es lo que corresponde ahora. ¿Cuánto tiempo tienen? Y mira, suelen tener viste que a veces se cuentan los días de corrido y los días hábiles, en 20 días más o menos tendríamos que tener una sentencia, por eso es muy importante estarle encima, viste, el tema, porque es muy, muy importante. Bueno, ya yo te contaba, es muy importante lo que puedan llegar a decir los integrantes del tribunal de la Cámara de acá de Bariloche. Bien, su parte argumentativa, me imagino también. Pero, digo, claro, esta sentencia, sí, pongámosle que sale la semana que viene, ¿podría decir en 4 meses este camino tiene que estar abierto y debería cumplirse? Sí. En realidad lo que diría no es en 4 caminos tiene que estar en 4 meses, sino que diría la sentencia de 2013 vale. Ah, ahí está. Entonces por eso, ¿entendés?, surge este dato de que si fallan a favor de quienes están pidiendo que se haga un camino de acceso a Lago Escondido, quiere decir que estaría convalidando aquel fallo, con lo cual en ese tiempo debería hacerse ese camino. Exactamente. O sea, lo único que dicen es la sentencia de 2013 vale. Está. Y ahí dice, pónganse en funcionamiento los plazos que ya dijeron en aquel momento a partir de ahora. Y está, obviamente hay que adaptar los organismos obligados, que en ese momento eran Viarse, hoy Vialidad Renegrina, y CODEMA, hoy Secretaría de Medio Ambiente. Pero bueno, es un detalle nada más. Tal cual. Bueno, así que, ¿cuánto duró la audiencia? Dos horitas. Ajá, más o menos. ¿Dos horas de discusión y de vuelta? No sabés lo bueno que estuvo. Estaba para comer pochoclo, sinceramente, porque es una causa que es muy apasionante, ¿viste? Claro, Y por ahí los abogados somos temperamentales. Entonces, hubieron unos cruces, ¿viste?, levantados un poco de tono, claro, y uno medio que se pasó, incluso medio irrespetuoso con la jueza, y al toque le tiraron la oreja. Y, mirá. Y nada, detalles de color que nosotros pedimos la audiencia que quedó grabada en audio y video. Seguramente nos las entreguen hoy. Bueno, yo justo viajo, pero nuestro colega que está acá en Bariloche la va a pedir. Sí. Y la vamos a ver, ¿viste? Porque es una pieza re importante en esa lucha. Sería lindo hasta televisarla, digo, acá en el canal de Estamos Disponibles. Olvídate, porque, bueno, yo lo veo desde perspectiva también de hijo, que estaba con Magda, que es la amparita, Magdalena. Y nada, un orgullo, cómo se defendió, como se viene defendiendo en este tema hace 17 años, uh-huh, es una, la verdad que es admirable, y no lo digo por hijo, pero hay que reconocer el coraje que tiene de bancarse las cosas que se bancó, y ayer lo tuvo que hacer otra vez, pero bueno, hace rato ya. Hoy más temprano escuchamos lo que dijo a la salida, que se la notaba un poco enojada, y que bueno, que cargó tintas a que esto debería haberse terminado mucho antes si el poder político, quienes están gobernando, hubiesen tomado seriamente de qué era lo que se está planteando. Sí. Vamos a ver si pronto podemos también dialogar con ella, pero ayer se la notó un poco enojada, fastidiada, y claro, pasan los años y ve que la escena se repite, entonces es inevitable no enojarte. No, la postura de los fiscales de Estado, o sea, los representantes, los abogados del gobierno, es no se distingue cuál es el gobierno y cuál es Hidden Lake. Es como que trabajan en conjunto. Mm. Y los fiscales de Estado deberían defender los derechos de los pobladores, de los ciudadanos rionegrinos, no los derechos de Joy Lew. Y sin embargo, vos si no te decían cuál era cuál, no te dabas cuenta ayer qué abogado defendía cuáles intereses. Mm. Entonces eso te ofusca, porque no es que estamos en la nada. Ya hay una sentencia firme. Lo que se está discutiendo es la ejecución. Entonces, uh-huh, si se quisiera resolver el tema, es decirlo, bueno, vamos a resolverlo. Y se acabó, otra cosa. Y sin embargo, en las audiencias te encontrás con estos tipos que se caen con propuestas rígidas, inamovibles, de no es el momento, no hay dinero para esto, no son las prioridades. Y entonces Magda en un momento le dijo, no es una cuestión de no es el momento. Hay una sentencia que están obligados a cumplir. No es no tengo ganas o no puedo. Lo tienen que resolver. Bueno. Me imagino todo el tono y por eso también todo lo que ha generado. Esperaremos ahí la sentencia, esperemos en las próximas horas, días, a ver qué es lo que se resuelve. Ernesto, muchas gracias. Sabemos que tenés que emprender el viaje de vuelta, así que te dejamos libre ahí para que puedas subir a la ruta. Muchísimas gracias, Pollo. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Trae chocolate. No, abrazo grande. Hasta pronto. Dale. ¿A qué hora tiene el raparín? Hasta luego. Abrazo grande. La teníamos acá a Ernesto Montesino Darda hablando con nosotros sobre lo que fue la audiencia de ayer. Por el lago escondido estamos hablando. A partir de no haber un acuerdo, ahora se espera la sentencia, que esperemos ya de una vez por todas se cumpla, y es lograr el camino abierto, público, de fácil acceso para llegar al lago escondido.